social de hacer dinero. Esa no mirada, tú te pones bien potrona y no le bajas a tu actitud. ¡Ataque Randy! Y yo estoy loco porque te resbale. Tenerte conmigo y de ti adueñarme. Yo sé que quieres conmigo. A solas en mi cama. Nada ves que andes conmigo. Piché a las llamadas. Poquito a poquito entré en contacto. Ponte de fresco y yo te parto. Tu noviecito me tiene alto. Poquito a poquito, entrando en contacto. Ponte la fresca que te falta. Y tu noviecito me tiene alto. Que te borré de los contactos. Ella no depende de nadie, siempre tiene todos los cones. Dentro de su puente banco y más de lo que tú supones. Es fanática en la rola y ha probado todos los rones. Se me va a capela conmigo, no usa condones. Mira qué cojones, me prende los blones. Estoy saboreando lo que tú dices que con esta.